Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este lunes 15 de febrero, jornada en la que vamos a comenzar con novedades en relación a la vacunación frente a la COVID aquí en nuestra localidad. Y es que la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado el establecimiento del Centro de Salud de Ubrique como uno de los 23 puntos de vacunación contra el COVID-19 para abordar la inmunización de la población mayor de 80 años en la provincia de Cádiz. Según han precisado, estos puntos se irán ampliando para dar respuesta a las próximas fases previstas en la estrategia de inmunización. La semana pasada ya se iniciaba en distintos puntos de la provincia la administración de la vacuna en las personas mayores de 90 años que no hayan sido vacunadas previamente y que puedan desplazarse a los centros de vacunación establecidos. Este nuevo colectivo de vacunación que recibirá las dosis de Pfizer, los mayores de 90 años, como decimos, se enmarca en el grupo 5 del plan de inmunización y está siendo citado por orden de edad, de mayor a menor, por el Servicio Andaluz de Salud, para programarle la primera dosis en el punto de vacunación que le corresponda. Siempre se garantizará, indican, la permanencia de estas personas en el recinto seleccionado al menos durante 15 minutos para observar posibles efectos de la vacuna. Los puntos de vacunación para este grupo han sido seleccionados teniendo en cuenta la accesibilidad y adaptación de los espacios con objeto de que sean cómodos para los mayores y teniendo en cuenta las condiciones de estabilidad y logística que necesitan estas vacunas. En el caso de Ubrique, se prevé que dicha vacunación se inicie esta misma semana. La alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, explicaba que de salud no se ha solicitado la cesión de ningún espacio municipal, como en otras localidades, sino que la desarrollarán en el propio centro de salud, como suelen hacer con la vacunación, por ejemplo, de la gripe. Estamos esperando a ver si comienzan las vacunaciones de este grupo, ¿no? De personas mayores, empiezan también, esperemos, las auxiliares de hogar, tanto de ayuda a domicilio como a dependencia. Entiendo que es supeditado, como todo, ¿no?, al número de vacunas que van llegando, todo a la intendencia que eso supone, y es cierto que en otros municipios, pues, bueno, hablando con otros alcaldes, ¿no?, pues los distintos centros de salud o el área ha solicitado espacios municipales para poder atender esas vacunaciones, y aquí yo hoy en esta semana han hablado con, vamos, tengo que ponerme al día con la directora del centro de salud, que la llamaré también para ver cómo van, y bueno, pues aquí en Ubrique que parece que no ha hecho falta, ¿no?, tirar de ningún espacio municipal, porque tendrán ya establecido, como hicieron también con la vacunación de la gripe. Yo creo que ellos ahora mismo, la población que se trata, ¿no?, lo han trabajado de una manera indirecta con toda la vacunación de este otoño de la gripe, y bueno, que tampoco necesitaron ningún espacio municipal, y supongo que seguirán ese modelo, ¿no?, organizativo. Así que a ver si poco a poco van llegando esas vacunaciones. Sé que ya se están produciendo las segundas dosis, ¿no?, en determinadas ya personas que se habían vacunado. En fin, yo creo que lo importante es que sigamos, ¿no?, rápidamente con esa estrategia de defensa y que llegue el número de unidades necesarias para que todos estos grupos vayan atendiéndose e incorporándose, ¿no?, todas las fuerzas de cuerpo de seguridad, todo lo que son las personas, ¿no?, de atención de servicios esenciales, de educación, en fin. Yo creo que poco a poco, pero que hay también mucha ganas, ¿no?, de que lleguen y que sean un número importante para que seamos el volumen, ¿no?, de personas que merece para poder contener. Desde la Junta de Andalucía también han confirmado que el otro grupo de vacunación que comienza a recibir en estos días la primera dosis es el formado por los profesionales del servicio de ayuda a domicilio, incluidos dentro del grupo 4, junto a los grandes dependientes. Se les pondrá la vacuna de AstraZeneca si tienen menos de 55 años, y si son mayores de 55 o sufren graves patologías, se les administraría la de Pfizer. En este sentido, la presidenta del Comité de Empresa de la Dependencia en Ubrique, Toñi Villa, nos indicaba que el pasado viernes les comunicaban al personal de dependencia la noticia informándoles que serían citadas el martes y miércoles, si bien esta mañana aún no les costaba la citación a ninguna trabajadora. Pues sí, la verdad que ha sido un poquito laborioso porque hemos tenido que estar haciendo bastante escrito, aunque la lógica nos decía que seríamos uno de los primeros que tendríamos que vacunarnos, pero vamos, como esto nos ha venido grande a todo el mundo, nadie sabe cómo íbamos a hacer, pues por lo menos lo hemos conseguido. A partir del viernes empezaron a llegarnos mensajes de que iban a empezar a vacunarnos esta semana. A partir de martes, miércoles, nos iban a citar y nos iban a poner las vacunas, que la verdad que a todas nos han dado una tranquilidad enorme, porque estamos trabajando con un colectivo que, aparte de que son dependientes, son enfermos. Entonces, pues son muy mayores. Es que tienen muchos factores que son de mucho riesgo. Nosotros, nuestras familias también. Entonces nos ha dado mucha tranquilidad. Esperemos que vaya todo bien, que mañana o el miércoles empiecen a citarnos y a darnos la fecha para la vacunación, que en 2 días creo que estamos todos vacunados. Uh-huh. Entonces nos da mucha tranquilidad. Y claro, en Ubrique somos 125 trabajadoras. Digo en 2 días porque si llegan mañana, mientras que organizan o no organizan, no nos van a dar tiempo a todas en la tarde, ojalá. Uh-huh. Ojalá dijeran todo mañana y termináramos ya y cerráramos un capítulo más, ¿no? En Ubrique no, en la sierra todavía no. A nosotros nos consta desde el viernes que las compañeras de San Fernando, de la Bahía, de Jerez, de muchos sitios, sí la han vacunado durante el fin de semana. Ubrique lo que nos contaba es que tenía que llegar, lo que es la vacuna, tenían que llegar a Villamartín, al centro que hay de referencia allí en Villamartín, y allí repartirlas para toda la sierra. Por eso es lo que nosotros vamos a empezar mañana martes, porque tenían que llegar allí las vacunas. Por cierto, que en relación a la incidencia de la COVID-19, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía notifica hoy lunes 8 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. No obstante, la tasa de pruebas diagnósticas de infección activa baja levemente, incluso hasta situarse en 301 casos por cada 100.000 habitantes, con 50 casos registrados durante los últimos 14 días, de los que 25 corresponden a la última semana. En otro orden de cosas, la alcaldesa de Ubrique se ha referido también hoy a la liquidación de los tributos locales durante este pasado 2020, que ha sumado unos ingresos de 4,4 millones de euros para el ayuntamiento, según les trasladaba la Diputación Provincial días atrás, una cifra que supera los registros del año 2019 en algo más de 247.000 euros. Isabel Gómez ha destacado el cumplimiento y la responsabilidad que caracterizan a la ciudadanía ubriqueña, pero también ha apuntado otros factores como el esfuerzo del ayuntamiento para garantizar la liquidez de todos los contribuyentes a través de ayudas como el Fondo de Emergencia Social, las ayudas a familias, la exención del pago de la tasa de veladores o los fondos aportados a Básica y Emausa para que los incrementos de la basura y el agua no repercutan en el bolsillo de los ciudadanos directamente. No es de extrañar esta cifra, primero porque los ubriqueños es un pueblo siempre cumplidor, es un pueblo muy responsable, en la que atiende casi siempre, con carácter general, los tributos, los impuestos, está por encima de otras obligaciones, me consta, y así, bueno, se demuestra con los datos, y luego también yo creo que viene a demostrar que este 2020 pues, ha hecho un gran esfuerzo por parte también del ayuntamiento de ayudas, ¿no? En abonos de impuestos, de las cargas fiscales y tributarias de los ubriqueños y ubriqueñas, bien con el tema de veladores, que aparecen, por ejemplo, un abono, no del 100%, pero claro, el ayuntamiento es el que ha pagado los veladores, por ejemplo, la ocupación de la vía pública, ¿no? De todo nuestra hostelería en este 2020. Tenemos también, pues, las ayudas, ¿no? A, como decía, las familias que en esos momentos en los que venían también que venían para hacer frente, ¿no? A las cargas fiscales. Pues la ampliación del plazo de diputación involuntaria, que ha permitido también pues que las familias ubriqueñas se hayan organizado un poco, en eso tenían que ir administrando esos ahorros, ¿no? Y bueno, y partiendo, ¿no? Que yo creo que es importante decirlo otra vez, que partiendo de que es que los impuestos no se pueden quitar, por muy dura que sea la situación económica, como sea que haya una ley que lo establezca, ¿no? Pero se paga el impuesto de nuestras casas, el impuesto de vehículos, más allá de que se tengan unos recursos, son obligaciones de los ciudadanos y ciudadanas, de todos nosotros y nosotras, y es verdad que sin variar eso en ningún punto, ¿no?, del ámbito nacional, lo que está claro que la gente de Ubrique se toman esas obligaciones con una responsabilidad más que admirable. Y como decía, pues ayudas también por parte del ayuntamiento en sobre todo de las actividades económicas, recordemos ese fondo también, ¿no?, que se creaba por parte de Básica con el tema de lo que son la basura, ¿no?, con el tema de la tasa de basura, a través de la empresa de agua, que sacó también un fondo para las familias. En fin, yo creo que ha sido un compendio de todo el perfil medio del contribuyente uriqueño. Es una persona seria y responsable, sin duda, y luego pues lo que el ayuntamiento también ha estado para atender, no esas obligaciones directamente, sino para inyectar, ¿no?, un poco de liquidez tanto a autónomos y pymes y a las familias para que puedan administrarse y haber atendido a esos abonos y a esos cargos. Antes de concluir, vamos con una cuestión más que conocíamos durante este pasado fin de semana, y es que el grupo de rescate en montaña del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz ha anunciado vía redes sociales la desaparición de esa unidad especial de trabajo que se creó de manera voluntaria en el año 2000 y que durante más de 20 años ha hecho que el transitar por nuestra sierra sea un espacio seguro. En la actualidad contaba con 12 efectivos, 8 de los 20 bomberos con los que está dotado el Parque de Ubrique, de los que 10 han renunciado a prestar este servicio que hasta ahora ofrecían sin contar con una catalogación laboral específica al respecto. Desde 2018 se había planteado la necesidad de crear incentivos para preservar la unidad ante la merma que sufriría el equipo tras las inminentes jubilaciones de la plantilla más antigua del grupo de rescate en montaña. Al no obtener una solución, señalaban, hemos decidido dejar de formar parte de este grupo desde finales del pasado mes de enero. El Consorcio de Bomberos, como respuesta, ha dado la orden de que las pérdidas y rescates en la Sierra de Cádiz se atiendan por los bomberos urbanos del Parque de Ubrique, situación que explican, nos parece una temeridad, aunque sea un parque de grandes profesionales y de que un importante número de componentes haya formado parte del grupo de rescate en algún momento. Además, subrayan que no acudirían equipados como bomberos de rescate en montaña y no contarían con la formación adecuada para afrontar las intervenciones de rescate que suele producirse en la sierra. Una actividad que en los últimos tiempos ha ido en aumento, por un lado, con la práctica deportiva en nuestro entorno y por otro, con la afluencia de visitantes. Según indican, esta situación tan rocambolesca se ha puesto en conocimiento tanto de la jefatura como de la Comisión de Salud Laboral del Consorcio, permaneciendo, señalan por su parte, a la espera de una solución antes de que el levantamiento de las medidas de confinamiento en Andalucía produzca una avalancha de deportistas en la sierra, con el consiguiente aumento de personas perdidas y accidentadas. Ahora sí, con este último apunte vamos a cerrar esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.